nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Semillas de Revolución. Ante todo, aclaremos. Hoy no se encuentra nuestra jefa espiritual, la Rosa Blindada, la compañera Claudia Naya, por problemitas de salud, a quien le mandamos un candoroso y fraterno abrazo, que se recupere, tiene unas granitas. Seguro que el programa que viene ya va a estar de acá. Y bueno, hoy nos convoca un nuevo programa y la temática, rememorando un poco esto de la memoria, verdad y justicia, ¿no? Nuestra temática es nunca más que una aseveración, una pregunta. Memoria y balance, y vamos a hacer un análisis tal vez diferente a otras posiciones, ¿no? Con respecto a todo lo que pasó con el proceso de reorganización nacional, con la dictadura militar en sí, pero con todos sus contextos previos y lo que ha pasado y sigue pasando con este tema de... Una contextualización geopolítica con respecto a ese periodo y empezarlo un poquito antes, ¿no? Quizás ya desde Onganía y esa pseudo-revolución argentina. Porque nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado que pareciera ser que la historia es una sucesión de hechos cronológicos. O sea, que el 23 de marzo, no sé, podía pasar cualquier cosa y de golpe unos señores uniformados decidieron que este país ellos solo lo podían arreglar. Y hay causas mucho más profundas. Sí, yo hasta te diría, el otro día pensaban desde el lado de la sociología, no sé si psicología, quién toca el tema de la memoria en profundidad, la neurociencia creo es ahora, dicen que hay memoria corta y memoria larga, y creo que le podríamos agregar memoria embudo, porque también, en algunos casos no llevan a la memoria eso, a un pequeño embudo y se fracciona en 4 o 5 años de un suceso histórico y de repente parecería que no hay un contexto en base a eso, ¿no? No sé. Me di esa sensación el otro día cuando escuchaba esto en memoria corta y larga. Aparte, con esto de por ahí reconstruir la memoria, como que los argumentos quedan como tibios, blandos, claro, ¿no? Cuando uno reconstruye la verdadera todo el tiempo, se sabe el por qué se llegó. Totalmente. Nosotros hoy podemos recordar y homenajear a los 30.000, pero todos ellos tuvieron unos argumentos, tuvieron causas, tuvieron motivos valederos y firmes para hacer lo que hicieron, llevar adelante este sueño de una mejor Argentina. Pero es necesario saber desde dónde partió, por qué se soñaba con algo distinto. Y no fue a partir del 76. No fue algo espontáneo que se levantaron un día y decidieron tomar las armas o empezar un proceso. Empezar no, seguir un proceso revolucionario que ya fue empezado. Claro. ¿No? Pues también es eso, parece que la revolución o el proceso revolucionario hubiese partido a partir de esa época. Claro. Y la realidad es que la clase obrera está dando lucha prácticamente hace ya muchos años, ¿no? 100. Por eso, hay quizás altibajos, ¿no? Pliegue y repliegue, pero no es un proceso que empezó en ese periodo histórico. Y también, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, contextualizar todos los procesos revolucionarios desde los políticos y la acción política como algo complejo. Porque también pareciera ser de que desde la efemérides, estos conflictos que pasaron en la década del 60 y 70 solo se evoca un sector de una lucha interna de un partido político, como que fue lo... Y sin embargo, hubo actores, hubo procesos históricos, políticos, geopolíticos, como decía acá el compañero, mucho más complejos en lo que derivaron después en, bueno, en esta eterna lucha, vamos a decir, entre explotadores explotados, clase dominante y clase dominada, ¿no? Porque en ese contexto... Fue un contexto de guerra ideológica, ¿no? O sea, hubo... ideologías en juego, no fue solamente un alzamiento de aislado de la clase del proletariado o de un del estudiantado. Sí, yo una de las cosas que por ahí me gustaría remarcar, que muchas veces se dice que el golpe fue cívico, militar, eclesiástico. Y también, digamos, la revolución tiene esos componentes de que es cívico, militar, porque en cierta forma esto de tomar las armas tiene que ver con lo militar, y el eclesiástico también, porque hay un cierto sector del clero que apoyaba y reivindicaba todas las luchas de... Sí, sí, mismo compañeros que son creyentes. Claro. O sea, acá a veces hay que dividir el tema de... Porque también está eso de eran unos pocos. No eran unos pocos. Digamos, si se actuó desde el lado del proceso como actuó, es porque había una preocupación muy importante en cómo estaba profundizando las ideologías, ¿no? Cómo estaba entrando la ideología. Remarcando un poco lo que decías de lo tuyo, a veces cuando uno habla de religión hay que separar por ahí el tema de lo que es la institución y su organización con quien cree. Quien cree es algo personal y yo ahí no me meto más allá de no ser creyente. Sí ataco y digamos estoy en contra de lo que es la institución y la de que se meta en lo político desde el lado de generar presión o ciertas cosas, ¿no? Bueno, ahora antes de irnos al primer temita, vamos a presentar a la señora Ana María, que forma parte de la Comisión Vecinal por Memoria, Verdad y Justicia, por la recuperación de del espacio de Campomar, perdón, y Fabricaciones Militares, ¿no? Es un grupo de vecinos que quiere rescatar estos lugares como espacio de la memoria, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, Ana. Buenos días. Buenos Cerquita días a todos. Sí, yo soy parte de la Comisión de Campomar. Si no les molesta, quisiera aportar algo a lo que ustedes dijeron. Por supuesto. Yo pienso que el tema de los revolucionarios no empezó... Empezó muchísimo antes, porque ya los esclavos trataban de liberarse, se rebelaban. Y no solamente por ideologías, sino por necesidad de subsistencia, ¿no? Y de darse cuenta lo que pasaba. Bueno. Sí, es que está perfecto. Por eso nosotros partimos siempre de que es la lucha de clases. Claro. En este contexto histórico hay una ideología. Pero como vos bien decís, en otro momento histórico fue la esclavitud, después fue el siervo, después entonces distintas clases buscaron siempre la libertad, digamos, ¿no? Claro. La libertad de tener una vida digna y todo. En este contexto histórico a eso se le suma que hay una ideología. Pero bien dicho por vos, revolucionarios eran todos, obviamente. Claro. Espartaco... No, por eso, cuando hablamos de la historia muchas veces hay que repetirse. Totalmente, totalmente. Y si hablamos de Latinoamérica y en general tenemos todas desde Viltipoco y la gran Federación de Pueblos Originarios rebelándose contra el poderío español, hasta incluso nuestros pueblos originarios, los ranqueles, mapuches, tobas, guaraníes, que tienen 12 colectividades diferentes peleando contra el dominio del pueblo incaico, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, hay un desarrollo muy complejo de esto, de las historias libertarias, por así decirlo, que eso también derriba el viejo mito el pueblo argentino es un pueblo pacífico, en el sentido de que la violencia es algo extraño y como que es algo externo a nuestra sociedad, en el sentido de la violencia política, ¿no? A eso me refiero. Y caracterizar en un contexto científico, histórico, ¿qué es esto de la violencia científica? Porque pareciera ser que la violencia en sí es algo malo, ¿no? Nos ha enseñado eso. Bueno, antes de ir al primer tema, les pasamos numeritos, si alguno se quiere comunicar, mandarnos mensajes, 1159-020724, el otro numerito 1133-83-5028. Y vamos al primer tema, Fabulosos Cadillac, Desaparecidos. Preguntaba la doña.

pasaban, hacían funcionar la panadería, porque pasaban por la panadería, se compraban el desayuno y se iban para la fábrica. El Valentín Alsina funcionaba alrededor de la fábrica. Funcionó, trabajó hasta el año 72, en que se fundió. Fabricaban las mejores frazadas. Yo era chica, vivía en San Martín y mi mamá decía, esta es una frazada Campo Mar. Bueno, en el año 72 se fundió y quedó el predio abandonado, nunca más se supo a quién pertenecía. Quedó cerrado, custodiado por militares, y durante la dictadura militar los vecinos cuentan, los vecinos que siguen viviendo hoy frente a la fábrica, cuentan que los portones estaban custodiados por militares, se veían bajar y subir helicópteros, se veían entrar Falcons. ¿Qué más? De todo un movimiento, digamos, más para un cuartel que para una ex fábrica. Para recordar un poquito también, ahí a poquitas cuadras de la fábrica Campomar está la comisaría tercera de Valentín Alsina, que era uno de los lugares donde como que se recuperaba al desaparecido, donde aparecían para después... Donde se pasaba al Poder Ejecutivo. Claro, digamos, exactamente. Lo que sí. Vulgarmente en esa época en la jerga se decía, se blanqueaba o pasaban al Poder, como decía, al PEN, ¿no? Al Poder Ejecutivo Nacional, blanqueaban ahí, ¿no? Sí, además esa comisaría está a tres cuadras en línea recta con el portón de la fábrica. Sí. O sea que fácilmente podían llevar y traer gente. Hay testimonios de los diarios de la época donde dicen en la avenida Remedios de Escalada se encontró ropa de hombre y mujer tirada, como, o sea, sabemos que a los que secuestraban los subían a los autos y lo primero que hacían era desnudarlos, ¿no? Y tiraban la ropa. Tenemos testimonios de... En la justicia tenemos testimonios de personas que vieron todas esas cosas, tenemos... hasta el testimonio de una persona que estuvo allí detenida y que sabe por los ruidos que escuchaba que estuvo en ese lugar a pesar de haber estado siempre vendado. ¿Qué más? Sí, y que hoy día nos cuenta que se sigue encontrando por el barrio con el que lo torturó. Porque lamentablemente hay muchísimos... que están sueltos, ¿no?, por la calle haciendo su vida normal y no nos enteramos y nos los cruzamos y nos creemos que son señores, sí, vecinos comunes y viejitos, bueno, jubilados, ¿no? Claro, pobrecitos, van a cobrar el plomero, plomero. El kiosquero, que es uno de estos. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo surgió la comisión de Campomar? En el año, bueno, siempre la fábrica estuvo como abandonada, pero custodiada. Y en el año 2012, Cristina Kirchner aparece en una teleconferencia, creo, con el intendente de aquel momento, Díaz Pérez, anunciando que en ese predio, que tiene 24 hectáreas, o sea, es un lugar enorme, bueno, después voy a contar otra cosa. Anunciando que en ese predio se iba a hacer unos 500 departamentos de lujo, de alta gama. Y se empezaron, no a comercializar, pero sí a poner publicidades y a ofrecer en las inmobiliarias de Valentín Alsina. Como una venta de pozos empezó a hacer. Claro. O sea, emprendimientos inmobiliarios. Claro, un emprendimiento inmobiliario privado. Con un terreno que no se sabía quién era el dueño. Perdón, quiero hacer un breve comentario. Díaz Pérez, entre otras actividades privadas que tiene, tiene inmobiliarias. Qué casualidad. Causalidad. Siga, compañía, siga. Bueno. Está cada vez más apasionante. Entonces, Bueno, acá voy a intercalar otro dato importante. Una parte de ese predio se donó para hacer una escuela en algún momento y es la Media 9. Es una escuela muy grande y está dentro del predio. En el año 78, cuentan exalumnos, una ex preceptora, que ellos estaban trabajando, estudiando, dando clase, ¿no? Y los alumnos tomando clase, obvio, y se escuchaban gritos, se escuchaban tiros, gritos desgarradores, no gritos comunes cualquiera, ¿no? De me martille un dedo, no. También cuenta una ex preceptora que sacó a los chicos en un estudio de campo a recoger, digamos, para estudiar biología, recoger insectos, muestras. Claro, muestras. Encontraron un cráneo con un agujero muy particular en la frente. Año 82. Así que, como todos estos temas no estaban tan a la vista, no supieron qué hacer con el cráneo y lo llevaron a la comisaría. Por supuesto, en la comisaría les dijeron, no se preocupen que nosotros nos vamos a encargar. Casualmente la misma comisaría que se encargaba allá en... Claro, así que desapareció. En otro momento, no me acuerdo, pero debe haber sido más o menos por los mismos años, se encontró otro cráneo, o sea que se encontraron dos. Pruebas, digamos, perdón, pruebas sí. Más que contundentes de que ahí hubo un campo de concentración y genocidio, ¿no? De asesinato. Sí, sí. Quería remarcar que la fábrica era re grande y tenía como varios sótanos, subsuelos. Y con corredores que se comunicaban en estas 24 hectáreas, que se comunicaban entre, digamos, distintos edificios, todos por pasillos, todos por sótanos. Sí, sin necesidad de estar por fuera, digamos. Pitones enormes que había. Y una de las compañeras que pudo ingresar y ver, había encontrado como grilletes en las paredes, ¿no? En todos estos túneles. Así que, digamos, más que indicios de que ahí había algo. Y teniendo todo esto presente, ¿hoy en qué situación está la causa, digamos, no? Porque demasiado hoy, evidente ya. Sí, ¿ay? Demasiado evidente, pero no, no nunca nos dieron. En principio se había parado todo lo que era la construcción, se paró como para que se investigue. Claro. No, sí. Se investigó nunca. Se dio, creo que dos veces, medida de no innovar. Pero bueno, la construcción no continuó, pero lentamente, invisibilizadamente, se usa el predio para para terrenos distintas cedidos actividades. Al lo que es el Club Lanús. Sí. Claro. Digamos que también como que se utiliza, hay una cancha que el propio barrio tomó. ¿Por qué? Porque era un baldío, agarró, fue, hizo una cancha y por ahí hay una cancha. Los terrenos que se fueron comercializando, como en el caso decís vos, del Club Lanús, ¿son terrenos que ya que eran de Campomar o eran lindantes? Sí. No, eran de Campomar. Todo predio Campomar. Predio Campomar. Claro, entonces, claro, ya, digamos, no solamente el tema del negociado de las viviendas, sino la venta de los terrenos para diversas actividades. Más allá de que sea el club y una actividad social, es un predio que... Es que no está muy claro también cómo se toma parte del terreno, cómo se llega al terreno. En un momento se decía que el municipio se apodera al terreno por la falta de pago de impuestos, entonces se expropia los terrenos. Después... se dice que se puso a la venta, que lo compró un privado. Hoy en día todavía no se sabe y se siguen haciendo un montón de propuestas sobre los terrenos, hasta urbanización de barrios. Así que, o un predio verde. Está todo muy raro y lamentablemente no se llega a este reconocimiento como un centro clandestino de tortura y genocidio. Claro. que es algo traba, que... una cosa traba la otra, digamos. Claro. El no reconocimiento del centro clandestino de tortura, de secuestro y tortura traba los negocios inmobiliarios de ellos. Y los negocios inmobiliarios, a su vez, o sea, como que hay una puja ahí de cuál de los dos va a sobresalir en algún futuro, ¿no? Y una cosa que por ahí había que recordar es que se suponían que todo pertenecía a Electroingeniería, el terreno, todo. Y es una de las empresas a las cuales se la vincula a Cristina Kirchner. No. Así que, bueno, eso... Seguimos con las causalidades. Sí, incluso uno de los participantes de la comisión de Campomar decía que en algún durante muchos años se había dicho que iban a ser viviendas sociales, que sería lo más apropiado para ese terreno. Si no es de nadie, bueno, hagamos viviendas para la gente que no tiene. En realidad, cuando comentaron, pues me había llegado el tema que estaban construyendo, pensé que eran viviendas sociales, ¿no? Viviendas de negocios inmobiliarios. De alta gama, dije. Había, en un momento se había hablado de construcción de departamentos de lujo, en un momento se habló de una combinación de departamentos de lujo con viviendas sociales, porque como el predio es muy grande... Claro. La parte de atrás del predio da a un barrio diferenciado. Podría ser para el Villa patrón y para la sirvienta, digamos, claro. Para los dos. Digamos. Perdón, ¿a qué lado da? Da lo que se llamaría Villa y Laza. Villa y Laza. Villa y Laza, que está entre las vías del ferrocarril y la calle Osorio, para poner más o menos ubicación. Es enorme, entonces, o sea, sí, para dar la dimensión del 24 cuadras hectáreas. De lado por 5 y 5 debe tener. Sí, 5 y 5, sí. Algo así. Sí, no, es un predio. Además, yo he pasado por la puerta de Remedio Escalada, por eso preguntaba porque he visto cuando en su momento el club adquirió los terrenos, claro. Pero no estaba seguro si era un terreno lindante o era parte... de lo que era... Para ubicarme bien, ¿no? Porque trato de meterme geográficamente en el lugar. El Remedio Escalada, ¿cuál es? La que viene del puente de Pompeya. Sí, pero ¿es la que está cerca del puente? Esa construcción... Sale al puente. Bajada y subida del puente. Exacto. En la bajada y subida es como una enorme... una curvita que hay, sí, una, sí, estación de servicio. Sí. Pasás esa curvita para, sí, el lado del centro de Lanús. Sí. Y de la mano derecha vas a tener... Claro, que ahí está la calle Osorio, ¿no? Más adelante. Más adelante. La calle Osorio. Que sería la parte del costado, eso ya. O la, sí, parte de atrás, sí, sí, sí. Es enorme, sí, es, sí, enorme. Sí, sí. ¿Qué es esa fábrica que uno cuando pasa por ahí que la ve con pedazos de, claro, pedazos o residuos de sería, claro, las paredes, sí, que está, sí, todo, sí, que está siempre lleno de yuyo, canta, claro, un montón de chatarras por ahí tiradas que nunca se supo de qué era, pero eso es histórico, eso vamos a decir, ¿no? O sea, sí, hace, sí, mucho estaba y a veces uno pasa siempre por ahí y no dimensiona qué lugar es, ¿no? No, por eso, te digo, porque en general uno ve el paredón, ve un lugar semiabandonado. En este momento, con el tema de las particularidades de los negocios inmobiliarios, por ahí ve un movimiento, pero no ve la historia. Claro, ¿no? Claro. Ahí hay que recordar también que todo lo que es Valentín Alsina, se había forjado una industria textil muy, muy grande. Importante. Muy grande. Y curtiembre también. Y, ¿no? Bueno, sí, claro, la curtiembre también, pero la industria textil había sido muy grande y si mal no recuerdo, fue Perón quien invirtió o cedió terrenos para que se construya Campomar. Pero bueno, porque sigue habiendo industrias textiles en Valentín Alsina. Desde la comisión, ¿qué, digamos, es lo que se está pidiendo? Porque entendiendo que es un terreno tan grande, digamos, pero ¿qué es lo que se está pidiendo que se reconozca y que se haga, no? Sí, en principio nosotros empezamos pidiendo, que se investigue, porque teníamos 12 testimonios de personas que lo vivieron, ¿no? Que vieron todas esas cosas, vieron salir humo de la chimenea, por ejemplo, y sentir un olor muy particular. Así que lo que pedíamos era que se investigue, que se usen los terrenos para, por ejemplo, las viviendas sociales, que cumplieran con eso. Y también nosotros mantener la memoria de los desaparecidos, que se genere un espacio de los trabajadores, digamos, que se genere un espacio de memoria mínimamente, que se, ¿cómo se dice?, se marque el lugar o se haga algo para la comunidad. La mayoría de los lugares que se reconoce o se señalizan como que fueron centros de cultura, terminan como siendo un aporte a la comunidad, como sucede en todo. Supongamos la ESMA, que ahora termina siendo museo, escuela, bueno, a partir de la señalización es que se pueden lograr esas cosas. Y es recuperar la memoria colectiva también, ¿no? Sí, sí, además, es de lo que siempre se está hablando en estas fechas, el tema de la memoria y lo fundamental. Además, a mí personalmente, yo quisiera que se investigue, porque allí debe haber huesos de desaparecidos. De muchos. Y eso las familias los están esperando. Eso te iba a preguntar. No me acuerdo cómo es el nombre oficial del Cuerpo de Antropología. Del Cuerpo de Antropología. ¿Nunca actuó ahí o se le pidió que fuese? Sí, cuando pedimos la investigación vinieron, pero dijeron que el predio era demasiado grande y ellos no podían investigar un espacio tan grande. Así que trajeron un equipo de gendarmería que creo que terminaron diciendo que no encontraron nada. Investigaron creo que un metro cuadrado de 24 hectáreas. Así que... Perdón. No se siguió haciendo. Eso fue durante el gobierno de Cristina. Sí. El equipo de profesionales que vos mencionás, si no recuerdo el nombre, es el Equipo Argentino de Antropología Forense. Eso. Que quiero mencionar este detalle. Ese equipo argentino... Ya que me hace ruido lo que me comenta esto de que el espacio es muy grande, porque este equipo fue el que fue a Bolivia y en la selva boliviana fueron los que reconocen e identifican los restos de los huesos del Che Guevara. Sí, sí. O sea, ahí el lugar no importó. Acá son. Sí, igualmente hay que contextualizar lo político y lo inmobiliario en este caso. Por eso. Más allá hay una mezcla de ambas, creo. Por eso. Sí. Hay una particularidad. Igualmente, sin sacar esa parte que para mí es la fundamental, lo inmobiliario, también hay un tema de predisposición para que el equipo tenga las condiciones de trabajo. Claro. ¿No? Ojo, no se juzga acá los profesionales, claro, ¿no? Se está jugando la decisión política, ¿no? Mandarlos a investigar. El equipamiento eso, y eso es saldable, digamos, desde el lado universitario, donde cualquiera que estudie antropología estaría encantadísimo de dar una mano, así que lo que es el equipo, obviamente no puede pasar la excusa por ahí. Calculo que, obviamente, y no se va a reconocer, pasa por lo inmobiliario. Claro. Empezar un trabajo de investigación de esa magnitud, el cual seguramente va a dar muchos resultados, les cortaría el negocio a todos. Seguro. ¿No? Así que... Y también muy importante la cuestión política. Sí. Porque incluso antes de que salieran con este tema inmobiliario, esto apareció en 2012. Y bueno, ¿y qué pasó desde el 82 hasta el 2012? Ningún gobierno hizo nada, ni investigó nada, y ya se sabía, y hay testimonios de alguien que fue, creo que diputado por acá por Lanús, o concejal, no sé, que ya hace muchos años antes había dicho que en Campomar había habido desaparecidos. No somos los primeros. Sí, no, y son, nunca se, ningún gobierno investigó. Son secretos a gritos que tiene cada en este caso municipio. Políticas. Avellaneda también tiene escuela, una cerca de lo que era la estación vieja, que es cerca del shopping, que también fue centro clandestino de detención. Mismo, como contabas vos, el tema de que en ese momento creo que ya o después estuvo la escuela, y muchos recuerdan puertas que fueron tapiadas luego del tema de la escuela porque tenían acceso a las partes de los subsuelos donde se secuestraba y se torturaba, y sin embargo no se ha reconocido como centro clandestino, ¿no? Creo que muchos tienen de eso propias casas que eran de los... Hay que también recordar que acá en Lanús como que funcionaba la oficina de inteligencia militar. Entonces... Lanús no fue algo que estuvo ajeno a todo lo que pasó. Es más, yo recuerdo que acá en la zona sur y en la zona oeste las dos regionales más temidas era la de Morón y la de Lanús. La unidad regional de Lanús era temible en esa época. Aún después, seguía teniendo en democracia, seguía teniendo, y no sé si hasta ahora, ¿no? Las policías, más que fama, digamos. Las policías tenían su policía verdugo, todo, mirá, ya viene, ¿no? Se lo reconocía y totalmente persistía aún después de, digamos, la pseudodemocracia, bueno, seguía persistiendo. Justamente también hablando de la geografía, digamos, nosotros pensamos que es, bueno, sabemos que fue parte del circuito CAMPS, uh-huh. Y la conectamos con que por las rutas, digamos, por el transporte, está muy cerca del Riachuelo y está en línea con el predio de fabricaciones militares que está en Villa Jardín, también sobre el Riachuelo, y por la ruta del Riachuelo se llega fácilmente a Puente La Noria y de ahí a Morón. Entonces nosotros pensamos que es parte del circuito de transporte, por ejemplo, de detenidos. No es casual, es un lugar alejado del circuito, no, está en línea. Y entonces también cuento que hace un par de años apareció en una escuela de Villa Jardín alumnos que habían muy asombrados contando que con las excavaciones que se estaban iniciando para hacer el puente tan nuevo, tan bonito y que conecta tan bien Capital con Lanús, aparecieron huesos humanos. Entonces, se armó todo un revuelo y nosotros empezamos a comunicar con la gente del barrio, a preguntar, y llegamos a la conclusión de que ese lugar también fue un centro clandestino de detención. Tenemos muchos testimonios de las cosas que la gente escuchaba durante la dictadura. Así que también pedimos que se investigue ese lugar. Ahí nos dieron menos bolilla todavía porque se terminó de construir el puente. Ahí, claro. Ahí el emprendimiento inmobiliario era todo un hecho, así que no se iban a volver atrás con eso. Es como Campo de Mayo, son lugares muy referenciados directamente hacia ellos, ¿no? hacia los militares. Entonces. Pero además lo económico, la obra pública ¿no? Que ya estaba negociada, ya estaba en sector privado, no la iban a frenar. Tiene que ver un poco con lo que decía Gaby. Era una fábrica militar, era directamente estratégicamente culpar a esa gente, a los militares. Sí, que digamos, siempre se le puede, mientras está afuera, siempre se le puede dar un velo de, bueno, una oveja descarriada, ¿no? Ahora, cuando ya están usando tus propias instalaciones, ese velo que cierta sociedad puede llegar a aceptar desaparece. No tenés excusa, estás usando tus propias instalaciones. Quiere decir que no controlabas a tu propia gente si decís que había un velo, digamos, ¿no? Estando afuera es distinto, hasta se pueden lavar las manos como lo han hecho muchos, porque la realidad es que hoy por hoy sigue habiendo militares aún en las cúpulas que estaban dentro de ese periodo, digamos, ¿no? Y ellos son conscientes de que existía eso. O sea, si uno conoce mínimamente una estructura militar, sabe que hay una cadena de mando y por tanto no se puede decir que se aísla la información. Claro. Si bien la cadena de mando puede ser, se sabe. Sí. ¿No? Sí, por ejemplo, a mí con fábrica militar me pasa que yo siento que se hizo todo lo que se hizo y se está ocupando cada espacio libre justamente para que no se investigue. Para que invisibilizar todo esto. Para tapar todo lo que hay debajo. Para mí seguramente debe haber cantidad de cuerpos ahí porque los propios vecinos... yo lo he vivido, era chico, pero veía los cuerpos en el Riachuelo, porque era la noticia, apareció un cuerpo en el Riachuelo, y después con el tiempo vos te das cuenta que los cuerpos venían de ahí. ¿Por qué? Porque había un canal interno que comunicaba la fábrica y los hornos con el Riachuelo. Después te enterás que los militares torturaban, asesinaban, tiraban en ese canal, el muerto salía al Riachuelo. Entonces, decirle a la policía que lo venga a buscar. Y encontramos una persona. Y yo recuerdo tener 8 o 10 años en los 80 y que era, digamos, algo como, no sé si natural, pero apareció un muerto en el riachuelo, un habitual. Ahogado. Habitual. Claro. Totalmente sí. Sí, interesante el tema, sí. Pero bueno, vamos a ir a nuestro segundo tema musical que nos va a dar la introducción para contextualizar un poco más en profundidad todo esto que estamos relatando ahora, que fueron consecuencias de un proceso histórico, ¿no? Incorporando a sus filas al pueblo que tiene. Para los que no lo conocían a este tema, esto en realidad es la marcha oficial del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, una de las principales organizaciones armadas de fines de la década del 60 y 70, ¿no? Bueno, ahora nos gustaría entrar... Perdón, comienzo del 65 al... Por eso, ahora vamos a empezar a contextualizar en tiempo y espacio, ¿no? Lo que sí, para tratar de explicar esto que pasó, ¿no?, con el tema de la dictadura militar, había que contextualizar primero que esto fue producto de una guerra ideológica que se estaba dando producto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde esa Segunda Guerra Mundial tuvo la particularidad, por ejemplo, de empezar siendo una guerra interimperialista dentro del sistema capitalista de países desarrollados. Empezó siendo una guerra entre esos países y con la invasión a la Unión Soviética se transformó en una guerra entre dos sistemas, ¿no? A partir de ahí, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido ideológicamente en dos grandes bloques o grupos, vamos a decir, ¿no? El capitalismo, el socialismo como expresión económica, y las dos grandes ideologías que prevalecen hasta ahora, que es el liberalismo y el comunismo como ideología, ¿sí? Acá tuvo mucho que ver también el rol de la Unión Soviética en cuanto a una política exterior muy parcializada, y con esa concepción de que el socialismo a nivel mundial no se iba a dar, sino que se iba a dar solamente en ese sector donde estaba la Unión Soviética. Entonces hubo una política exterior como que, llamémosle, de no desarrollar las luchas de liberación que se estaban dando en África y especialmente en Latinoamérica, ¿no es cierto? En Latinoamérica, podemos decir, en el siglo XX, producto de luchas, de procesos y cambios de luchas, ya sea por libertades políticas, por cuestiones económicas, ocurre un suceso fundamental que es el triunfo de la Revolución Cubana, un movimiento apoyado por gran parte de la sociedad cubana, principalmente campesinos, y que no es una revolución común y corriente que derroca un régimen autoritario, ¿no? Porque lo que empezó siendo una revolución antidictatorial termina instalando un nuevo sistema económico y social de vivir. Y eso influenció mucho en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Influenció en los procesos que se abrieron, más específicamente en Latinoamérica. Creo que el único país que recuerda hasta ahora que no tuvo un proceso armado, creo que fue Belice. No, miento. La Guyana Francesa. La Guyana Francesa. El resto, todos los países, en distintas medidas, digamos, han tenido procesos armados, ¿sí? Procesos revolucionarios armados en ese contexto. Ahora, para llegar a ese momento, digamos, como bien decías vos, hay que contextualizar lo que llamaríamos un poco de geopolítica. Bien decías vos que la Segunda Guerra Mundial marca un clic importante, un quiebre importante, en, principalmente en lo ideológico, en lo económico, porque un mundo casi, un primer mundo, ya veníamos ahora, prácticamente devastado. Yo por eso creo que no va a haber otra guerra mundial, porque los medios de producción que ha destruido la Segunda Guerra Mundial ha sido para el sistema terrible. No es que piensen en los seres humanos que mataron, sino en los medios de producción que destruyeron. Pero bueno, ya después de ese periodo, si vemos por el lado de del sudeste asiático, empezamos a ver muchas independencias. A partir del año 45 hasta el 60 se empieza a dar una gran cantidad de independencias. Independencias que están influidas, en principio, por sacarse al imperialismo encima, eran colonias en su gran mayoría, y otras por este proceso también revolucionario que les llega, no están exentos de las ideologías. A veces el tema ese de que simplemente porque se logró una victoria o no, sacamos una ideología de un frente revolucionario. Siguiendo esa línea, tenemos, como bien decías vos, las independencias africanas que se dan también en ese periodo, ¿no? Independencias, vuelvo a decir, del colonialismo principalmente europeo, que dominaba casi la totalidad de los países, ¿no? De forma directa militar o indirecta económica, pero estaba ahí. Y eso se dio también entre los años 60 y 77, básicamente, que fue los últimos. Dentro de ese proceso estamos los países latinoamericanos, ¿no? Con otra contextualización, pero con el mismo proceso, ¿sí? Si bien hay otro tipo de independencia desde el colonialismo, porque digamos no estaban afincados acá como estaban en Europa militarmente y eso, sí económicamente, entonces si hay hay un proceso económico que se profundiza con el gobierno de Onganía, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, este auge, porque, a ver, si suponemos, o para quien tiene una confusión, si suponemos que el cordobazo o el rosariazo que fue en Onganía no influyó sobre los compañeros en la década del 70, estaríamos totalmente equivocados. Por eso decimos que hay un proceso, ¿sí? Y ellos también lo ven así, digamos, el sistema, porque no es casualidad que si vamos a la historia, los asesinatos de los talleres Bacenas, ¿sí? Que hecho por un empresario, y sin embargo tenemos un ministro de Economía, si no me recuerdo fue el de Onganía, descendiente de Bacenas, ¿no? Sí, creo que era el hijo, el nieto. Por eso, sí. Entonces no es un hecho aislado, ¿sí? No hay que verlo como eso. Por eso era importante esta contextualización de lo que sucedía en el mundo. ¿Sí? El mundo estaba en un auge de cambio, en muchos casos más claro ideológicamente, en otros no. Acá, por eso aclaro un tema de lo que se comentaba así fuera del aire, con respecto a por qué fue terrorismo de Estado. Porque lo que se quiso implementar, más allá de ganar una batalla, era borrar una ideología, ¿sí? Entonces, eso el sistema lo ve a partir del miedo, a partir del terror. Por eso es terrorismo de Estado. Porque cuando uno dice 30.000, no hablamos de 30.000 compañeros armados. Hablamos de 30.000 personas desaparecidas, entre las cuales había compañeros armados, había compañeros que eran simplemente militantes, y había simplemente compañeros de fábricas que tenían expectativa o vecinos que habían visto algo. Ese es el tema de los 30.000, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que para definir esta sistematización basta y esto no es, quería hacer apología a los militares, ¿no? Pero para tener contextualizado, uno de estos generales, no sé si fue Camps o Checolás, decía de que si ellos hacían desaparecer 100 personas, pero de las 100, 4 eran culpables, se justificaba la desaparición de 96. Ahí tenés toda una ideología impuesta. Eso, ¿cuál eso era es lo el que sentido? Vinieron a enseñar con la teoría de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Vinieron a enseñar tanto en Brasil como Argentina los métodos de, claro, para conseguir información, claro, que ellos lo habían utilizado en Argelia. Claro. Venían, la cosa era conseguir un hombre, una persona, no importaba quién era, cómo era, sino conseguir un nombre, y ese nombre que te derive a otro nombre, y ese nombre que te derive a otro nombre, sin importar realmente las verdaderas razones por las cuales se iba a chupar. Ellos creían que así, uno escuchaba, fulanito está haciendo esto, entonces de ahí ellos se iban agarrando hasta encontrar a alguien. Por eso, bueno, hay tantos inocentes en estos 30.000. Sí, no, y hay otro tema también, ¿no? Que quisiera remarcar, sí, que hubo una escuela para hacer esto, que vinieron los franceses, el ejército francés, a hacer una escuela sobre la tortura y cómo se sacaban datos. Además, en América estaba la Escuela de las Américas, que eran donde iban todos los militares sudamericanos y creo que centroamericanos también, sí, sí, para aprender todas estas tácticas. Uno por ahí habla de, bueno, los subversivos, las bombas, los tiros, qué sé yo. Pero todas estas cosas, si uno no las remarca, no, tampoco queda como, ay, pobrecito el militar. Y verdaderamente fue quien generó todo este. Pero, a ver, la crueldad, ¿no? Para quien no lo tenga claro, tenga duda, las guerrillas fueron una respuesta. No fue lo determinante porque es el momento histórico y lo hacemos. No, fue una respuesta cuando ya desde principalmente el interior. Había organizaciones barriales de autodefensa, lo que hoy llamamos autodefensa. Entonces, lo que se estaba pidiendo desde los barrios, desde sectores muy carenciados, principalmente, vuelvo a decir, en el interior, era formalizar esas autodefensas que ya existían. Y entonces, las autodefensas aparecen porque la respuesta desde el Estado siempre ha sido la violencia. Por eso, sí. ¿No es sí, cierto? No, por eso. Y acá engancho algo que dice la compañera Claudia, que nos decía que hoy por hoy el Estado sigue ejerciendo ese tipo, porque sigue habiendo desaparecidos hoy en esta pseudo-democracia. Una de las cositas que por ahí Dani dice la respuesta del Estado. No es, yo no creo que sea una respuesta, sino la táctica del Estado. Cuando, volviendo a todo esto de la historia y la Segunda Guerra Mundial, cuando se presentó una ideología contraria al poder económico de aquel momento, la táctica de ese poder fue la destrucción mediante las armas. Claro. Y fue lo que generó luego el resto. Pero no optó por una, no sé, alguna idea política, no, fue básicamente la destrucción a través de dictaduras en toda Latinoamérica, que es lo que cuando hablamos de Plan Cóndor, el Plan Cóndor, perdón, Latinoamérica y el mundo. Y el mundo, sí. Porque mundo. Por eso vuelvo a repetir, en África pasó y en Asia pasó. O sea, la táctica era la misma. Claro. Podía variar que en alguna hubiese un factor distinto, que fuese una independencia del imperialismo con o sin la ideología. Eso es un análisis que por ahí requiere cada particularidad. Pero la realidad es que la táctica se utilizó en todo el mundo. Por eso las escuelas eran de violencia directamente. Claro. No era una cuestión política, por así decirlo. Era destrucción. Y a la destrucción surgieron todos estos revolucionarios. ¿No? Yo solo dos cosas quería mencionar. Antes de dos cosas muy puntuales. Primero, el tema de la doctrina de la seguridad nacional la impone el general Onganía con la Revolución Argentina, que da en 1966, que derroca un gobierno entre comillas democrático. ¿Y por qué digo entre comillas democrático? Porque el gobierno del doctor Illia, que se eligió en 1963 y duró hasta 1966, el partido político burgués al que él representaba ganó con la proscripción del otro partido burgués mayoritario. Claro. O sea, fíjense también cómo el sistema desde, claro, lo jurídico legal adapta ¿no? Y con la doctrina de la seguridad nacional viene todas estas cuestiones de que acá el enemigo ya no se pelea, la guerra ya no es entre países, entre naciones, sino que es entre ideas. Entonces la guerra es mundial contra un enemigo común, que era el marxismo, que era los que violentaban nuestro modo de vida occidental y cristiano. Y otra cosita nada más y cierro con esto. Y la otra cosa puntual que tenemos que ver desde el fenómeno de lucha de clases, nuestra clase obrera históricamente siempre ha sido una clase que ha confrontado con el poder, pero ha habido un salto cualitativo, porque nuestras incipientes organizaciones sindicales, gremiales, cuando surgieron, si bien surgieron con políticas venidas del socialismo y del anarquismo, las luchas sociales siempre fueron por reivindicaciones de derechos civiles y laborales. Y a partir de la década del 60, la clase obrera, mediante la implementación y el posicionamiento ideológico, da ese salto cualitativo y ya pelea por el poder, porque en definitiva de esto se trató esta guerra, ¿no? Sí, es de la lucha por el poder para desplazar un sistema y reemplazarlo por otro. Ya, las instituciones ya no daban una solución, entonces claro, ya había que modificar todo, y ahí es donde, por eso la ideología cala tan profundo, y por eso es necesario, desde la visión del enemigo, hacer esta guerra sucia. Porque es una guerra sucia, porque claro, todo el sistema que se utilizó, que bien lo describía Juan Francés, fue para hacer eso, sí, ¿no? Por eso es terrorismo de Estado. El programa nos ha quedado corto, como diría la compañera, una reflexión final. Ana, nos gustaría tus palabras a modo de cierre, así brevemente, sobre, bueno, la experiencia tuya, más lo que hemos hablado acá. Bueno, la verdad mi experiencia es haber empezado por un sentimiento personal de empatía, digamos, con los familiares de los desaparecidos, hasta ir entendiendo ahora que esos desaparecidos eran obreros, delegados que luchaban por reivindicaciones, por las mismas que yo lucho hoy en día en mi sindicato, y por defender ideas que yo también defiendo ahora, porque pienso que el capitalismo hace muchísimos años que no da para más, y que lo mejor para toda la humanidad sería que desaparezca y que el mundo sea socialista para que podamos evitar la destrucción del planeta. Al menos que la parte, decidamos, ¿no? O sea, que nosotros, no la destrucción, sino que decidamos nosotros el camino, que es lo que hoy no hacemos, ¿no? Creo que ahí es el tema también del socialismo, cuando uno empieza a actuar y uno decir, uno empieza a modificar su propia calidad de vida. Uno como individuo y como sociedad, ¿no? Claro, sí, ahí obviamente. Está. Creo que esa es la síntesis de las enseñanzas que podemos sacar de proseguir las luchas con otras herramientas, pero esta enseñanza y las grandes lecciones que nos han dado estas organizaciones que se enfrentaron al poder del capitalismo, ¿no? Sí. ¿Alfredo? No, nada, la verdad, recordar a los 30.000 que siguen presentes, que es necesario que sigan presentes, porque también es una forma de apuntalar el pensamiento revolucionario, recordando a todos aquellos que dieron la vida. Bueno, muchísimas gracias por todo. El programa se nos ha terminado. Un saludo a todos, los oyentes, a nuestra compañera y Claudia, que espero que haya podido escuchar el programa. Saludo a los chicos de La Chispa, ¿no? Sí, saludo a todos los compañeros. A todos los compañeros. Y la lucha continúa. Exactamente. ¿Sí? Bueno, nos vemos el sábado que viene, compas. Buen fin de semana y buena semana para todos. Muy bien. Gracias, igualmente. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el bar.